Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos que nos van a estar sintonizando y Dios bendiga a todos los que estamos en la casa de Dios en esta noche para recibir el consejo de la palabra del Señor. En esta hora de la tarde vamos a abrir la escritura allí en el primer libro de Juan, capítulo 2, verso 1 hacia el verso 6. Y lo leemos de la siguiente manera, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Y dice así la palabra del Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Tome su asiento en esta hora de la noche. Amén. Gloria a Dios. Tema de esta tarde es Cristo nuestro abogado. Amén. Nosotros tenemos alguien que intercede por nosotros. Desde el momento, hermanos, que nosotros, hermano, vino la verdad a nuestras vidas. Desde el momento que Jesucristo tocó la puerta de nuestro corazón, le abrimos, hermano, y Él entró en ese momento. De ese momento en adelante, desde que nosotros le abrimos el corazón a Cristo Jesús, desde ese momento nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos, hermanos, un abogado, alguien que está intercediendo, hermanos, por nosotros en todo tiempo. Él no nos deja, Él no nos desampara. Ahora, hermanos, como cristianos, podemos andar una vida, hermano, como le agrada a Dios. Claro que sí, porque aquel hermano que ha nacido de nuevo, hermano, se mantiene guardando en su corazón el sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Mire lo hermoso, mire, hermano, lo grandioso, hermano, que es para el Hijo de Dios, lo grandioso, hermano, que es para usted y para mí, que creemos, hermanos, en aquel sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de nuestra inmundicia. Y sabemos, hermanos, que a través de ese sacrificio presentado en la cruz del Calvario, nosotros tenemos, hermanos, un abogado, alguien, hermano, que está siempre en nuestra defensa. Hermano, somos nosotros perseguidos por el enemigo. Somos nosotros, hermanos, perseguidos por Satanás y todos sus demonios. Somos tentados, somos, hermanos, muchas veces, hermanos, atraídos por él. Pero el cristiano, hermano, despierta de aquello que el Satanás le pone, hermano, y corre, hermano, a esconderse, hermano, bajo la protección divina que es Cristo Jesús. Porque recuerde, hermanos, que todo lo tenemos en Cristo Jesús. Nada podemos obtener, hermano, fuera de él. Él, hermano, es el agua de vida. Él es el pan, hermano, de vida para nosotros. Él es la fuente, hermano, incorruptible. Él es la fuente que siempre, hermano, está brotando agua de vida. Él es la puerta para entrar, hermano, al reino de los cielos. Él es todo, hermano, lo que nosotros necesitamos. Y mientras nosotros estemos delante de Él, hermano, como siempre le digo, la tenemos hecha. Hermano, Jesucristo se entregó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros cuando recibimos, hermano, ese sacrificio en nuestro corazón, hermano, somos bienaventurados. Somos, hermanos, privilegiados de parte de Dios, hermanos, porque tenemos a alguien, hermanos, que está, hermanos, luchando, está, hermanos, intercediendo, hermanos, delante del Padre por cada uno de nosotros. Muchas veces, hermano, viene el enemigo y el cristiano se siente, hermano, preocupado. Se siente, hermano, en una situación, hermano, difícil. Le llega tristeza, le llega dolor, le llega desánimo, le llega, hermano, confusión. En ese momento, hermano, cuando nosotros corremos a Cristo, cuando nosotros nos llegamos, hermano, al abogado de nosotros, que es Cristo Jesús, doblando nuestras rodillas, hermano, viene, hermano, al Espíritu de Dios sobre nosotros, en donde todo aquello que está turbando, hermano, nuestra vida espiritual, hermano, es quitado de nosotros. En sí, hermano, existe una guerra espiritual en donde el Dios Todopoderoso, en donde Cristo, hermano, es vencedor siempre, porque Él nunca ha perdido una batalla. Y es por eso, hermano, que en los momentos más difíciles de la vida del cristiano siempre salimos en victoria. No por nosotros, no por nuestras propias fuerzas, sino, hermano, por, hermano, la intercesión de Jesucristo. Por hermano, por el bien de nosotros, por el favor de nosotros, o a favor de nosotros, mejor dicho. Todo lo que Jesucristo hace, hermano, en interceder en nosotros, en pelear por nosotros, hermano, es para nuestro bien. Es para nosotros. Por eso, hermanos, que del momento que nosotros le abrimos el corazón al Señor, reconocemos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros, hermano, somos nosotros bienaventurados. Desde ese momento, hermanos, tenemos protección de parte de Dios. Desde ese momento nosotros somos, hermanos, cubiertos, hermanos, por la presencia de Dios. En donde pueda venir cualquier cosa a nuestra vida, hermanos, pero salimos en victoria en todo momento. Nuestro Dios, sabemos, hermanos, que es un Dios poderoso. Es un Dios, hermanos, que está siempre con nosotros. Es un Dios, hermanos, que va donde nosotros vayásemos, Él va con nosotros. Él no nos deja en ningún momento, porque nosotros siempre necesitamos de Dios. Nosotros siempre necesitamos, hermanos, que nuestro Dios, nuestro Jesucristo, aquel que se dio todo en la cruz del Calvario, aquel que se entregó, hermanos, para que nosotros pudiéramos tener perdón de todos los pecados que habíamos hecho, hermano, esté siempre, hermano, con nosotros. Y cómo Él va a estar con nosotros, hermano, es que nosotros le busquemos, es que nosotros, hermanos, caminemos en obediencia, es que nosotros nos mantengamos, hermano, bajo su voluntad, que nosotros obedezcamos, hermano, todos los reglamentos, es que nosotros, hermanos, los mantengamos, hermanos, dentro de lo que Él ha estipulado para cada uno de sus hijos. ¿Y qué es lo que ha estipulado el Señor para cada uno de sus hijos? Es, hermano, la obediencia a sus ordenanzas, la obediencia, hermano, a las leyes de Él, hermano. Lo mismo que Dios estableció en el antiguo tiempo, hermano, es establecido para la iglesia de hoy. Todo, hermano, lo que Dios estableció ayer, hermano, es también para los que estamos ahora dentro del camino, dentro del evangelio. Porque nada, hermano, la palabra de Dios no ha cambiado. La palabra de Dios, hermano, es la misma de ayer, de hoy y de siempre. No hay cambio en la palabra del Señor. Y todo lo que está escrito, hermano, es para el bien de nosotros. Dios en el antiguo tiempo le decía a su pueblo que se apartara del pecado, que no se contaminara con el pecado, que no, hermanos, se fueran, hermanos, tras de dioses ajenos, que no, hermanos, confiaran en el hombre, que no confiaran en los reyes terrenales. Hermano, lo mismo nos dice la palabra del Señor, que no pongamos nuestra confianza, hermanos, en el hombre, que no confiemos, hermanos, en las cosas terrenales, que no confiemos, hermanos, en nada, hermanos. Solo tenemos que confiar en aquel que se presentó en sacrificio por amor a nosotros. Como siempre hablamos, hermano, de la palabra del Señor, hermano, que el hombre en pecado, hermano, está en una relación de enemistad con Dios. El pecado aleja al hombre de Dios. El pecado, hermano, pone una barrera entre el hombre y Dios, hermano. Pero Dios en su grande misericordia, Dios en su grande misericordia, vio la situación, hermano, tan miserable de nosotros. Él, hermano, desde un principio vio la situación humana en que el hombre, hermano, no venía con aquel deseo de buscarle. La escritura nos dice y nos enseña que nosotros, hermano, hemos nacido en pecado. En pecado, hermano, por la situación que nosotros nacemos, y nuestra tendencia no es buscar a Dios. Nuestra tendencia de humano, hermano, es continuo a buscar el mal. Y Dios ya sabía de todo eso. Dios empezó, hermanos, a nuestros padres antiguos, hermanos, a aceptar de ellos, del pueblo, sacrificios, hermanos, que traían continuamente el pueblo de Israel, a presentarlos delante de Dios para el perdón de sus pecados. Pero llegó el momento, hermano, en que esos sacrificios ya no eran aceptables por Dios. Ya no era, hermanos, agradable para Dios recibirlo. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, presentaba los sacrificios, Dios les perdonaba, y la gente, hermano, seguía en sus pecados, seguía en sus maldades. Pero un día Dios, hermano, viendo la situación, a Dios ya no le agradó, hermano, sacrificio de animales. Era necesario un sacrificio, era necesario un solo sacrificio, un derramamiento de sangre, hermano, para el perdón de los pecados del hombre. Y que el hombre se diera cuenta que a través de ese sacrificio tenía el perdón de sus pecados. Pero no era nada más de recibir el sacrificio. Porque muchos pueden pensar, hermano, yo creo en el Señor Jesucristo, yo he recibido a Cristo Jesús, pero sigue pecando, sigue se deleitando en el mundo, sigue caminando una vida desordenada delante de los ojos de Dios. Y así no camina la situación. Así caminaríamos, hermano, como el pueblo se presentaba delante de Dios con sacrificio. Dios los aceptaba, los perdonaba, pero volvía a caer el pueblo. Y a Dios ya no le agradan esas cosas. Lo que Dios quiere, hermano, que nosotros valoremos lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Y qué es lo que hizo, hermano? Presentarse en sacrificio. Jesucristo se presentó a sí mismo en sacrificio a Dios por amor de cada uno de nosotros. Y desde esa entrega, hermano, en la cruz del Calvario, desde esa entrega en la cruz del Calvario, nosotros tenemos, hermanos, un abogado que nos defiende. Un abogado, hermano, que siempre está defendiendo, hermano, nuestra causa. El diablo viene y los acusa. El diablo viene y te tira dardos a tu mente. El diablo viene y te acusa día y noche. El diablo viene y empieza, hermanos, a inquietarnos, a acusarnos, a decirnos que estamos mal, a decirnos, hermanos, que estamos mal delante de Dios, para empezar, hermanos, a amonestarnos la vida, a empezar, hermanos, a inquietarnos, a empezar, hermanos, a que decaigamos espiritualmente. Pero recordemos, hermanos, que desde el momento que Cristo vino a mi vida, hermanos, yo tengo un abogado que Él siempre pelea por mí. Y cuando nosotros venimos delante de Él, Él intercede al Padre por cada uno de nosotros. Hermano, el diablo, hermano, sale perdiendo, porque mi Cristo, hermano, es poderoso. Mi Cristo no pierde ni un solo caso. No hay caso que Dios haya perdido. Él lo ha ganado todo. Y ese abogado es el que usted y yo tenemos, hermano, en este caminar. El diablo puede acusarnos como él quiera, pero cuando el Hijo de Dios se mantiene vivo, se mantiene creyendo, se mantiene, hermano, en fe, creyendo lo que Jesucristo hizo por él en la cruz del Calvario. Cuando el Hijo de Dios, hermanos, ha entendido que a través del sacrificio, que a través, hermanos, del sacrificio de Jesucristo y el derramamiento de sangre, obtenemos el perdón de nuestros pecados, hermano, entendemos nosotros que toda la vieja vida de vivir que tuvimos, todo aquel tiempo, hermanos, perdido en el pecado, hermanos, cuando venimos a Cristo Jesús, cuando Cristo nos recibió con los brazos abiertos, hermanos, todo aquello fue perdonado gracias a la misericordia del Todopoderoso, gracias a aquel sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué cosa nos has escribido, hermano? Sí, Él nos ha escrito, hermano, que Él es la propiciación. ¿Quién es Él, hermano? Jesucristo es el sacrificio, la propiciación. Él es el sacrificio por nuestros pecados. Y no solamente por los de nosotros, sino también por todos los habitantes del mundo. Hermano, no es cualquier cosa lo que Cristo hizo. Él no fue a morir a la cruz del Calvario solo por mis pecados. Él no fue a morir a la cruz del Calvario solo por mi maldad. Él fue a morir a la cruz del Calvario por tus pecados. Él fue a morir a la cruz del Calvario por tus pecados, por tus maldades y por todos los hombres y mujeres que están sobre la faz de la tierra. Ese sacrificio, hermano, esa entrega que Cristo hizo en la cruz del Calvario, esa entrega, hermano, que Él llevó a cabo por amor a nosotros, para darnos salvación, para darnos perdón de nuestras maldades. Él lo hizo, hermanos, por amor a nosotros. Él lo hizo, hermanos, por amor a nosotros. Se imagina, hermanos, qué amor de Dios para nosotros. Hermanos, y ese amor, hermanos, no termina. Hermano, Él fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado en gloria, y aún sigue intercediendo por nosotros. Aún sigue, hermano. Se imagina, hermano, Dios tomar un cuerpo como el suyo y el mío aquí en la tierra, entregarse en sacrificio, un sacrificio único para perdonar al hombre de su pecado. Hermano, nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Nuestros pecados llevaron a Cristo, hermanos, a la entrega del sacrificio. Nuestros pecados lo llevaron a un lugar en donde teníamos que ir usted y yo. Un lugar en donde nosotros teníamos que estar crucificados. Pero Dios, que es lindo en misericordia. Pero Dios, hermanos, que grande en misericordia. Él vio nuestra situación, hermano, y Él decidió enviar a su Hijo unigénito para que todo hombre pudiera ser salvo, para que todo hombre pudiera refugiarse en Cristo y tener la vida eterna y tener una vida para siempre juntamente con Él. Ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es necesario que el Hijo de Dios lo tenga en el corazón plasmado. Es necesario que cada aquel que ha nacido de nuevo se mantenga creyendo en el sacrificio que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. ¿Por qué tanto así, hermano, de guardarlo dentro de mí? Porque esa es la fe que te mantendrá parado. Esa es la fe que te mantendrá de pie en el caminar. Esa es la fe que te va a mantener alejado del pecado. Esa es la fe que te va a guardar para llegar a la meta final. Porque el Hijo de Dios que guarda en su corazón el sacrificio de Cristo, ese hermano se aleja de pecar. Ese se aleja, hermano, de las cosas del mundo. Ese hermano camina, hermanos, confiado en aquel que se entregó en la cruz del Calvario, que dio la vida por él, y que él es la vida y que él es la resurrección. Y para allá vamos. Por eso, hermano, es necesario que nosotros mantengamos vivo el sacrificio que él hizo por cada uno de nosotros. Y manteniendo eso dentro de nuestros corazones, nos vamos a alejar del pecado. ¿Por qué? Porque vamos a sentir dolor. Vamos a sentir, hermano, constantemente lo que nuestro Señor Jesucristo llevó, hermanos, un día por amor a nosotros. Se imagina, hermano, nosotros, hermano, en una postura de Jesucristo. Hermano, nosotros teníamos que haber ido a la cruz. Nosotros por nuestros pecados teníamos que ir a ser crucificados a la cruz del Calvario. Pero él sabía, hermanos, que nosotros éramos pecadores. Éramos, hermanos, lo más arruinado, hermanos. Y no podíamos llevar a cabo ese sacrificio. Él siendo puro, él siendo limpio, él siendo Dios, hermanos, se humilló. Y se hizo pecador por cada uno de nosotros. Hermano, mis pecados hicieron que Jesucristo estuviera en la cruz. Tus pecados llevaron a Cristo a estar crucificado en la cruz. Y gracias a ese sacrificio, ahora nosotros somos libres. Libre del pecado, libre de la contaminación del mundo, libre, hermano, de ir, hermanos, al infierno por pecadores. Por eso, hermano, es necesario predicar, hermanos, que Jesucristo es la vida, que Jesucristo es la puerta para entrar al reino de los cielos. No hay otro camino, no hay otra puerta en donde el hombre, hermanos, puede emprender el viaje. Ni hay un lugar, otra puerta en donde el hombre pueda abrir para entrar al reino de los cielos. Jesucristo es el único. Y aquel que ha nacido de nuevo, hermano, tiene que entender que el sacrificio de Jesucristo, hermano, teniendo eso en el corazón, hermano, no te va a permitir pecar. Porque nosotros sabemos ahora, hermano, que nuestros pecados llevaron a Cristo a la cruz del Calvario. Y si Cristo ya lo dio todo por nosotros, y si Cristo, hermano, ya hizo el sacrificio por cada uno de nosotros, hermano, es de mantenernos, hermano, al lado con Cristo. Es, hermano, la situación, hermano, mantenernos alejados del pecado. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia dice también Jesucristo diciendo: sed santos porque yo soy santo. Tú puedes apartarte del pecado porque yo también me aparté del pecado. Jesucristo, hermano, Dios hombre aquí en la tierra, fue tentado por el diablo. Y él, hermano, no aceptó, hermano, las invitaciones del mundo. Él no aceptó, hermano, las migajas del diablo. Él sabía lo que venía, pero el diablo le buscó. Y ahora nosotros como hijos de Dios, hermano, manteniéndonos dentro de la luz de Cristo, hermano, el diablo llega queriéndonos, hermanos, arruinar nuestra vida espiritual. Él llega, hermanos, para arruinar, hermanos, nuestra comunión con Dios. Él llega, hermanos, para poder desviarnos y que nosotros no podamos vivir una vida, hermano, de cristiano. Pero qué lindo es cuando el cristiano ha reconocido de aquel sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando reconocemos eso y nos viene a la mente, hermano, ese sacrificio que él hizo por mis pecados. O sea, hermano, ¿por qué recordarle tanto ese sacrificio? Porque si Cristo no hubiera llevado ese sacrificio, hermano, en la cruz del Calvario, nosotros no tuviéramos, hermano, el privilegio de tener, hermanos, una conexión, una comunicación, hermanos, con Dios. Acuérdese de algo. Acuérdese, hermano, que en el antiguo tiempo, hermano, antes que Jesucristo muriera, hermano, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer, hermano, sacrificio por los pecados del pueblo. Pero desde el momento que Jesucristo, hermano, entregó su vida en la cruz del Calvario, la Biblia dice y nos enseña que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Hubo, hermano, un camino abierto para nosotros. Llegó, hermanos, el momento, hermano, de obtener la salvación a través del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Antiguamente necesitaríamos, hermanos, alguien que fuera por nosotros a abogar. Necesitábamos, hermanos, que el sumo sacerdote entrara, hermanos, a hacer sacrificio por nosotros para ser perdonados. Hombres, hermanos, que entraban. Posiblemente, hermano, si el hombre andaba mal, hermano, en el instante caía muerto, perdía su vida. Pero ahora, hermanos, cuando Jesucristo lleva a cabo el sacrificio por usted y por mí, por nuestros pecados, hermanos, se nos abrió la puerta. Y ese es el privilegio más grande, hermanos, que Jesucristo ha hecho en cada uno de nosotros. Hermanos, ahora nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios. Hermanos, ya no te puedes detener. Tú no necesitas a nadie para entrar. Lo que necesitamos nosotros para entrar, hermano, a la presencia de Dios, hermano, es sincerarnos con Dios, es caminar recto con Dios, es reconocer, es mantener nuestra fe en aquel que lo dio todo por cada uno de nosotros. Él es todo lo que necesitamos. Eso es todo lo que necesitamos. Mantener activa nuestra fe. Mantener, hermano, nuestra mirada, hermano, en lo que Él vino a hacer por cada uno de nosotros. ¿Podemos vivir, hermano, como cristianos por lo que Jesucristo hizo por nosotros? Claro que sí. Por eso estamos, hermano, caminando, hermanos, en una vida, hermano, de cristiano. En una vida, hermano, de seguir a Jesucristo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, si Jesucristo no se presenta en sacrificio por nosotros, nosotros estaríamos acabados, hermano. Se imagina, hermano, la salvación venía solo para el pueblo de Israel. Y grande ha sido la misericordia de Dios, la entrega que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, que el mensaje de salvación, la nueva de salvación, el evangelio llegó a nuestra vida. Y ahora gozamos de ser hijos del Dios Altísimo. Y todo lo que llevó a cabo todo eso, hermano, todo esa extender la palabra, hermano, fue por Jesucristo. Gracias a Él, hermano, ahora sabemos que somos hijos de Dios. No llevamos sangre judías, pero hemos sido injertados, hermano, a la vid verdadera. Hemos sido injertados, hermanos, a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. No teniendo sangre judía, pero ahora sabemos que somos un pueblo de Dios, un pueblo que glorifica su nombre, un pueblo que cree en el nombre de Jesús que tiene poder. Sabemos, hermanos, que nuestro Dios es poderoso y que solo Él es todo para cada uno de nosotros. ¿Podemos vivir una vida de cristianos? Claro que sí, claro que sí. Hermanos, tenemos nuestro abogado que nos defiende. Tenemos, hermanos, un Dios que es abogado. Ahorita, hermanos, es nuestro abogado. Luego va a ser, hermano, el juez. Por eso, hermanos, tenemos que caminar, hermanos, derechito. Porque ahorita, hermano, el diablo viene y nos acusa. El diablo llega y empieza a acusarnos delante del Creador. Pero ahí está Cristo, abogando por nosotros. El diablo va a buscarte, hermano, la cosa más mínima para acusarnos delante de Dios. El diablo busca, hermano, lo pequeño para acusarte delante de Dios. que dijiste una mentira piadosa, dice la gente por allí, una mentirita, y tú sabes que eres hijo de Dios, y allá adentro te come, allá adentro el Espíritu de Dios que está en ti empieza a inquietarse, empieza a moverse, empieza el corazón a latirte, hermano, a 150 por minuto. Y allá va el diablo: Señor, ¿y este que no es hijo tuyo? Pero cuando el cristiano se da cuenta en el error que cayó, corre a Cristo y empieza, hermano, con aquella inquietud, con aquella, hermano, rapidez: Señor, perdóname, Señor. Allí actúa Dios con Jesucristo como abogado por nosotros. Ahí está abogando, allá en la presencia, allá en el reino de los cielos. Allá el diablo llega: bueno, ese es hijo tuyo, mira, está echando mentiras, ¿acaso no es hijo tuyo? Y cuando nosotros los metemos en Cristo, hermano, él corre a la defensa de nosotros. El diablo viene, hermano, y pone enfermedades. Hay muchas enfermedades que son puestas por el diablo para detenernos. Dolores de cabeza instantáneos, dolores de muela, que dolores de pierna, hermano, hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. Porque muchas de esos, hermanos, es el diablo poniendo, hermano, cosas, hermano, para irnos a acusar delante de Dios. Pero ahí está Cristo. Llega el cristiano a la iglesia, hermano, y se pone en manos de Dios, hermano, y se renueva. Toma fuerza. Se va todo dolor, se va todo cansancio. ¿Y quién quedó avergonzado, hermano? El diablo. El diablo es avergonzado. Porque Cristo se llevó la victoria. Nuestro abogado ha ganado otra victoria en favor de nosotros. Hermano, es que el tener a Cristo como abogado, lo tenemos todo, hermano. Yo en estos días he visto a los hermanitos allá en la prisión decaídos. Y cuando yo los veo decaídos, hermano, me preocupa. Y yo les decía anoche: hermanito, nosotros tenemos un abogado que pelea por nosotros. Usted que le ha entregado su vida a Dios, no se me ponga triste, no se me ponga caibajo. Crea que Jesucristo es su abogado y Él va a menear todo lo que tiene que mover para su libertad. Lo bueno es que usted ha aceptado que Jesucristo es el Señor y es su Salvador, y es lo que interesa en estos momentos. Si usted tiene eso en su corazón, crea que de un momento a otro las cadenas de la reja se van a caer y Dios le va a dar su libertad. Dios es lindo, hermano. Dios no se queda con nada. Ese abogado, hermano, no pierde ni un caso. Él no pierde ni un caso. Hay testimonios, hermanos, tan lindos, tan grandes, de hermanos que han estado, hermanos, lo han sentenciado por vida, hermanos, y Dios les está dando la salida. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, es que Dios, cuando mete la mano en el asunto, hermano, Él lleva la victoria hasta el final. Y muchas veces yo sé que llega tristeza, muchas veces yo sé que llega, hermano, aquella melancolía al corazón. Y llega, hermano, el diablo y empieza a decirle allá en la mente a los muchachos, hablando, hermano, a los muchachos que están dentro de la prisión. Y también a los hermanos y gente que está fuera de las prisiones. Llega, hermano, y les pone allá en su mente, hermanos, que nadie los quiere, que son despreciados, que no sirven para nada. Y empieza el diablo a acusar y acusar y acusar. Pero cuando se presenta el abogado, pero cuando se presenta Cristo a la vida del hombre, hermano, el diablo pierde todo caso. El diablo pierde todo caso, que el Señor lo reprenda, y pierde todo caso que ha empezado. Porque el diablo nunca llega, hermanos, obrando en verdad. El diablo siempre va a llegar con mentira, con falsedad, con engaño. Pero cuando llega aquel que es justo, cuando llega aquel que es limpio, cuando llega aquel hermano que ve todas las cosas claras, hermano, todo engaño, hermano, sale a la luz, hermano, y la gloria se la lleva a Cristo, porque Él es el único que pone las cosas en claro. Él es el único que gana todo caso, por muy difícil que sea. Él no pierde ni un caso. Así que nuestro abogado, hermano, es lindo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio por nuestros pecados y por todos los hombres del mundo. Y como Jesús tiene un sacerdocio, hermano, que no se mueve, hermano, Él puede salvar para siempre a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Toda aquella persona que se acerca a Dios a través de Jesucristo, hermano, sepa que no camina solo. Jesucristo está siempre con él para defenderlo. Aunque así, hermano, usted vea que todo, hermano, está patas arriba, hermano, creamos que Jesucristo está intercediendo por nosotros. Él está peleando, Él tiene una lucha, hermano, constante, hermanos, a favor nuestro. Y cómo tiene que ser, hay que mantenernos dentro de Él, hermano. Hay que mantenernos dentro de la luz para que Él sea, hermano, peleando por cada uno de nosotros. Él es lindo, hermano. Él es poderoso, hermano. Él no pierde, hermano, ni una sola batalla. Él toda la gana a su tiempo. Yo le decía a los hermanitos anoche, tú te preguntarás, hermano, pero ¿por qué Dios no obra a mi favor en mi caso? Y yo le decía, pero ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo son tus votos, tus compromisos? ¿Cuál es el compromiso que tú has hecho con Dios? ¿Cuál es tu forma de conducirte como hijo de Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo la vida de cristiano o estás viviendo una vida de medio de cristiano? Muchas veces queremos que Dios obre a nuestro favor. Aquí viene algo muy hermoso. Cuando uno va delante de un abogado, óigame bien lo que le voy a decir, y aquellos que están oyendo a través de la radio, cuando uno tiene un caso pendiente con la ley terrenal, llega donde el abogado, y el abogado lo primero que le dice es: cuénteme toda la verdad, no me vaya a mentir, dígame la verdad, porque a través de lo que usted me diga, vamos a presentarlo delante del juez. Dígame toda la verdad, porque si usted me miente, no vamos a trabajar bien. Ahora la situación es: yo tengo un juez que se llama Jesucristo, que Él pelea por mí, que Él está ganando la batalla. Ahora, ¿cómo yo estoy llegando delante de Cristo? ¿Cómo quiero que Cristo, hermano, vea mi caso? ¿Cómo quiero yo que Cristo reviente las cadenas de la cárcel? ¿Cómo quiero que Cristo, hermano, me libere de las opresiones del diablo? Pero si yo no estoy llegando con Él limpiamente. Ay, hermano, entonces, ¿cómo es que dicen que Jesucristo conoce todo? Jesucristo conoce todo porque Él es Dios. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu mente, y no solo lo conoce, Dios tiene la facultad y solo Él tiene el derecho, solo Él puede abrir tu corazón y saber lo que hay dentro de tu corazón. Ahí está el detalle, que el hombre piensa que puede engañar a Dios y se presenta muchas veces, hermano, falso delante de Dios. Dios conoce lo que hay en tu corazón, Dios conoce lo que hay en tu mente. Pero la situación es que nosotros de hombre queremos engañar a Dios. Nosotros queremos engañar, hermano, a nuestro abogado. A él no lo estamos engañando. Nosotros, el hombre mismo se engaña por no ser, hermano, transparente con Dios. Dios sabe que le está jugando chueco, pero él te deja que como te presentes tú. Así como le dice el abogado, dígame la verdad. Así Cristo también, nuestro abogado, necesita que nosotros le digamos la verdad. Si nosotros sabemos, hermano, que somos polvo, y la Biblia dice que no somos nada delante de Dios. Hermano, cuando nos presentemos delante de Dios, hermano, en oración, en súplica, en ruego, en el altar, hermano, vengamos sinceramente. Si, hermano, mira, Señor, no puedo. Señor, soy débil. Señor, ayúdame a salir adelante. Señor, mira, ayúdame, limpiame, Jesús. Yo necesito que tú seas en mí, hermano. Pero muchas veces el hombre sabe que necesita de la mano de Dios. El hombre sabe que necesita, hermano, que Cristo venga sobre él para ser pulido, pero el hombre no quiere. El hombre dice, yo puedo, así yo todo lo puedo. Hermano, ¿podremos nosotros caminar con nuestras propias fuerzas? De ninguna manera. Todo hombre necesita, hermano, la cobertura del Cristo. Cuando nosotros venimos, hermano, siendo sinceros con nuestro abogado, que es Cristo Jesús, obtendremos la respuesta, obtendremos la victoria. Por ahí dirán muchos, tal vez no alcanzaron a oír. Hermano, Dios conoce todo. Sí, Dios conoce. Dios conoce si venimos, hermano, a presentarnos delante de Él, hermano, con sinvergüenza. Él lo sabe. Pero Él quiere, nuestro abogado quiere toda la verdad de cada uno de nosotros para que Él pueda tomar el caso. Y cuando ese caso cae en las manos de Cristo, hermano, tenemos la victoria ganada. El diablo huirá porque él tiembla cuando Cristo toma control. Usted que está orando por sus seres queridos, póngalos en manos de Dios y póngaselo. Y ese abogado que se llama Cristo, hermano, ese no pelea un caso. No pierde un caso. Yo le estoy orando a Dios por mi padre. Hermano, ese viejito se le habla palabra de Dios. Y solo, hermano, se encoge, hermano. Y yo le digo a Dios, Señor, aunque sea, Señor, en la última respiración que tú le permitas, Señor, ahí que te pida perdón. Sí, hermano. Y yo sé que esa alma de ese viejito va a ser para Dios. Ese no se la va a llevar el diablo. Es para Cristo Jesús. Porque está en las manos del abogado. Y todo lo que usted ha puesto, peticiones en Cristo, sepa que lo tiene el mejor abogado del mundo. Porque él ha ganado, hermano, todo, hermano. Todos los casos los ha ganado. Él no ha perdido ni uno, hermano. Porque ese abogado, hermano, no es terrenal. Ese abogado es espiritual. Y con él la tenemos hecha, hermano. Con Él la tenemos hecha. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nosotros, sino también por los de todo el mundo. Y este sabe. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ponga cuidado lo que estamos leyendo. Y el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Dios? ¿Y cómo anduvo Jesús? ¿Cómo anduvo Jesús? ¿Cómo se comportó Jesús? Piadoso, lleno de amor, no se contaminó con el pecado, hermano, y todo lo bueno estaba en él. Y nosotros podemos caminar como cristianos, claro, hermano, que sí lo podemos. La Biblia dice que mientras estemos dentro de la voluntad de Cristo Jesús, todo lo podemos hacer. Pero si estamos medios, no podemos. Porque el que camina medio, se imagina, hermano, caminando un buen tiempo, mire, cuando venga a cortar, hermano, así va a quedar, mire, y se va a caer. Hermano, así es la situación. Así que, hermano, busquemos de Cristo Jesús, que tenemos un buen abogado que nos representa delante del Todopoderoso en el cielo. Amén. Y Él pelea cada uno de nuestros casos. Póngase de pie en esta hora de la tarde.